Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hola, Verónica. ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Dónde estás? ¿En tu casa, en la casa de alguien, dando vueltas? A ver, ambientanos para que te podamos En imaginar este un poco. momento estoy en la casa de unos amigos, nos juntamos a charlar, Bien. así que nada, así que me aparté de ellos, pues son unas locas, estoy acá. Y les dijiste, cállense un poco un ratito, Sí, que bueno, que no tengo que. digan groserías, digo, por favor. Bueno, y contame, las amigas y amigos que están ahí, ¿también forman parte de la juventud LGBTIQ+? Obvio que sí. Obvio que sí, obvio que sí. Bien, bueno, la idea de esta charla con vos, Bruno, es un poco conocer a la juventud LGBTIQ de La Pampa, que tuvimos la posibilidad de compartir un par de momentos y allí yo me acerqué y les dije, che, tenemos un programa de radio, estaría recontra bueno que nos Claro. conociéramos. Así que es como muy reciente esto de habernos visto, de habernos encontrado. Fue el Claro. 7M, el día de la La visibilización visibilidad lésbica. lésbica, Así claro. es, así empezó, digamos, este contacto entre Nuestra nosotres. amistad. Claro, pero bueno, la idea es que nos conozcamos un poco más y que podamos difundir a través de este programa la existencia de la juventud LGBTIQ, La Pampa, que han salido así ahora con mucha fuerza. Contanos. Bueno, mira. Mi nombre es Bruno, tengo 18 años, soy parte de la comunidad LGBT y este grupo nace de ser menos en Santa Rosa, ya que no hay grupos LGBT. Y esto, el primer proyecto que organicé fue una proyección de la película Pride, si la conocen. Y cuando empecé a organizar esto, pensaba en mi mente, esto no va a funcionar, ¿viste? Y me acuerdo cuando estaba llegando al evento, había como 20 pibes afuera, ¿viste? Sí. Yo digo, nada. Y después de eso no paramos y Bien. seguimos en lucha por nuestros derechos. Fue la verdad que para, mirá qué loco esto, porque tenemos una diferencia generacional muy grande entre lo que son ustedes y lo que soy yo, fundamentalmente. Mis compañeras de acá del programa son más jóvenes, pero somos todas como mucho más grandes que ustedes. Nosotras veníamos con esta idea de este programa justamente para poder darle visibilidad y conocernos y compartir cosas entre aquellas personas que tenemos una construcción sexual disidente. El momento en el que ustedes aparecieron con sus caras tan jóvenes, con esa bandera LGBTIQ, La Pampa, no, yo no te puedo explicar y te lo quiero transmitir así públicamente, la enorme Ay. alegría que sentí, porque esto, viste, vos decís, bueno, esto ya está funcionando solo, ya hay, digamos, hay una cosa muy fuerte que pueden aportar ustedes de esto, ¿no? De tener simplemente nada más y nada menos que 18 años. Y salir con la bandera y visibilizar todo esto y pelear por los derechos y todo. Así que comparto así públicamente en este programa la enorme alegría de que ustedes estén movilizando todo esto, porque nada, eso es una gran satisfacción. La verdad que, bueno. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentos por todo lo que estamos logrando de a poco. Bueno, ese, no sé si querés compartir con nuestra audiencia qué les pasó ese día 7M, cómo lo vivieron, qué cosas pudieron hacer. Bueno, el 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica, fue nuestra primera marcha. Primero se había hecho un escrache, a la 9 de julio creo que era, corregime si estoy Sí, mal. está bien, el colegio 9 de julio. Sí, porque una alumna había tenido un caso de lesbofobia por parte de la escuela. Entonces nos enteramos de esto y dijimos, no podemos permitir que una compañera de nuestro colectivo le esté pasando esto. Entonces, con los poquitos pibes que teníamos en ese momento, que eran 15, 20 aproximadamente, empezamos a armar carteles con un entusiasmo. Y me acuerdo que fuimos todos el camino desde el lugar donde concentramos, caminando, cargando marchas. No sé si vos te acordás que llegaste, viste, y nos viste todos ahí coloridos. Sí. Y de eso nos quedó una experiencia muy linda. Los chicos se empezaron a entusiasmar más. Ese día conseguimos a muchísimos miembros también. de nuestro grupo, no sé, ese fue el arranque, digamos, claro, fue el motor. Además, apareciendo con la bandera, ya un grupo, vos decís... LGBTQ más presente. Presente, genial. Y entonces, quienes estaban, digamos, sin saber de la existencia de ustedes, es como que les allanaron el camino para acercarse al grupo y para empezar a formar parte, ¿no? Sí. Ese es el efecto dominó que va teniendo una actitud como la de ustedes. Claro. A mí, por ejemplo, yo llegué a mi casa y me decía, yo lo vi en la marcha y me sumé, y formar parte de este grupo me llena de alegría y de emoción, porque en ningún lado soy aceptada, me decían, por ejemplo. Y yo escuchaba esto y yo lloraba prácticamente, porque es un orgullo que los pibes se copen a estas cosas. Uh-huh. Y después al otro día tuvimos el 8M. También el 8 de marzo, sí, que en ese momento, viste... también apoyamos mucho a la mujer, así que también teníamos que estar presentes ahí. Bien. Estamos de marcha en marcha. De marcha en marcha, y después vino el 24, todas las maricas. Las maricas aborteras. Las maricas aborteras, tortas, claro. Un desastre, digamos. Todo el desastre. Sí. Y a nuestro. Bien. Y bueno, así que marzo, viste, es como muy, muy, pero muy intenso. Bueno, muy activo, sí. Se siguen juntando, siguen compartiendo cosas, todo esto los ha empoderado ahora, un montón. Claro, ahora no, estamos preparando para la PRAI, el Día del Orgullo, uh-huh. Así que nada, estamos con todas las pilas, porque sabemos que somos casi el único grupo de jóvenes que va a participar, así que vamos a ir con todas las pilas y con todo nuestro poder gay. Bien, abrieron una página de Facebook. La abrimos hace muy poquito, uh-huh. Así que si quieren, LGBTQ+. Yo ahí ya me metí. Bien. Bien. Juventud LGBTIQ+, y ahí van a ir posteando, bueno, La Pampa también, ¿no? Que está bueno esto de territorializar, porque después seguramente van a aparecer otros grupos de otras provincias y se van a ir generando. Mira, con el 7M... desde que fue el crimen de Pepa Gaitán, primero eran una, dos chicas que salían a hacer alguna pegatina el día anterior como para que apareciera algo en las columnas, claro, de las paredes de Santa Rosa. Después, a partir de empezar también a socializar, a armar cosas y qué sé yo, pudimos hacer un acto el año pasado que fue público y se armó así rapidísimo, un montón de gente se sumó. Y este año... Así que incluso creo que me contaron que se había dado a llover, que igual se puso muy bueno, creo. Claro, igual, re bueno. Y este año pudimos hacer Santa Rosa y General Pico. Así que seguramente el año que viene van a ir apareciendo muchos más también a partir de la tarea y la militancia que están imponiéndole ustedes a partir de la conformación de la juventud LGBTQ en La Pampa. Así que seguramente, sí, seguro, seguro, van a poder seguir haciendo muchas cosas. Bueno, y contanos, Bruno, el día, el 24 de marzo, ustedes puntualizaron específicamente en las 400 víctimas que muchas veces quedan también invisibilizadas, ¿no? Sí. Dentro de los 30.000 hay 400 casos de personas que fueron asesinadas, desaparecidas, justamente por ser homosexuales. Nuestra idea fue que el 24 vayamos a representar a nuestros 400 compañeros desaparecidos LGBT, que... Yo, por ejemplo, no sabía que había esto, por ejemplo, no estoy informado, hasta viste que uno empieza a buscar información, a ver cómo pasó la comunidad esta fecha que fue horrorosa, uh-huh. Y nos enteramos que teníamos 400 compañeros desaparecidos, hasta incluso muchas veces blanqueaban que eran homosexuales para no levantar sospechas y esas cosas, uh-huh. Y nos mataban por el simple hecho de ser ellos y amar. Claro, incluso por una simple cuestión de, digamos, las apariencias durante la dictadura eran como una cosa que ya está, digamos, tenías apariencia de subversivo, de zurdito, la barba, el pelo largo, bueno, ni te digo si en tu gestualidad o algo había como alguna construcción por fuera de la heteronorma que quedara un poco evidente, ya eso era suficiente como para aniquilarte, ¿no? Como algo peligroso para el sistema. Claro. Así que ustedes levantaron el 24 de marzo esa bandera, la de los 400. Sí. Bruno, ¿y cómo ha sido esto desde lo personal? En tu caso, ¿por qué sentiste la necesidad de que había que armar esta juventud? Fue por la necesidad de ser parte del colectivo y sentir que no hay espacio para uno dentro de Santa Rosa. Estuvimos casi todo diciembre pensando qué podía hacer y se armó y es algo bello hoy en día y estoy muy feliz y me encanta que los pibes también, por ejemplo, respondan a mí como referente, sabiendo que tengo 18 años y tenemos chicos de 24. Y es un grupo súper lindo, estoy bien, muy contento. Bien. ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar o en todo caso, cuál es tu sueño que a partir de esta conformación, qué cosas te gustaría que pasaran en Santa Rosa, en la provincia? Y más aceptación por parte de la gente, eso, que dejemos de ser indiferentes a la heteronorma. Digamos, ¿también te ha movilizado alguna situación puntual? Por ejemplo, lo que ocurrió con esta chica que tuvo esta situación en un colegio. ¿A ustedes habitualmente les llegan, digamos, información de situaciones que tienen que ver con la fobia o el odio? En realidad nos gusta más la palabra lesbo-odio, o digamos, porque una fobia es como que es una patología que te permite reaccionar de determinada manera porque no lo puedes controlar. Tengo una fobia a tal cosa y entonces... Pero en realidad cuando hay discriminación y todo eso tiene que ver con el odio a lo que es diferente, ¿no? Claro. ¿Te ha tocado transitar situaciones como esas? ¿Cómo lo has vivido desde lo personal? ¿Con tu familia, con tus amistades, con tu escuela, con las cosas que a vos te pasan? ¿Cómo lo fuiste viviendo? Bueno, mira, mi escuela es muy de aceptar, es una escuela que siempre tiene este tema, siempre lo hablamos, los profesores son muy buena onda. Siempre se puede hablar de esto, siempre hay información. Si puedo decir la escuela, la digo. Sí, decila. Voy al liceo informático. Uh-huh. Y es una escuela que todos somos iguales. Bien. Y en lo personal, viste que siempre hay alguien, viste, pero qué uh-huh. sé yo. Por parte de la familia, muy bien. Y siempre tengo una frase que es cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Uh-huh. Entonces, nada. Claro. Todo se basa en la familia. ¿Viste qué diferencia que hay cuando los testimonios tienen que ver con personas que han tenido un entorno amoroso con estas cuestiones? ¿Qué diferente que es el recorrido en la vida sí. para aquellas otras personas que inmediatamente son expulsadas, castigadas, ¿no? Claro. Es tremendo. Sí, por ese tipo de cosas también nos pasan dentro del grupo y por eso abrimos un espacio de contención para estos chicos. Uh-huh. Sí. Bien, bien. Y a quienes se quieran acercar, Bruno, ¿cómo hacen? Bueno, mira, nos encuentran en todas las marchas. También ahora tenemos este grupo de Facebook. Y próximamente vamos a tener una cuenta de Instagram. Bien. Van a hacer todo lo posible para que ser bien visibilizados y visibilizadas. Así que quien quiera encontrarlos, los va a encontrar fácilmente, ¿no? Sí. Ustedes se van a encargar de que eso pase. Bien. Claro, cuando vean la bandera gay somos nosotros. Ahí está, bien. Están todos invitados. ¿En el grupo hay lesbianas, hay gays, hay personas trans? No, aún no. Tenemos sí chicos gays, bisexuales, lesbianas. Tenemos una amiga que es género no binario. Uh-huh. Tenemos chicos pansexuales. Pero personas trans aún no. Bien. Viste que es muy difícil, bueno, la situación de las personas trans es terriblemente complicada, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta dónde están, qué lugares van, cuál es su vida social, dónde, por qué... Su día a día. Su día a día, ¿no? Es muy claro. complicado. Sí. Así que también está recontra bueno que la juventud yo, sepa que ustedes están. Ese sería un claro. buen espacio. O sea, es que yo, hablando justo del tema anterior de la escuela... Con una profesora de psicología teníamos que elegir un tema de violencia. Y yo hice violencia laboral trans y le hice una nota a Ángeles Zúñiga, que es la referente trans. Sí. Y ese proyecto lo vamos a llevar a INADI y vamos a ver si podemos ganar algo. Bien. Ángeles también ha hecho, digamos, una gran tarea sí. desde su lugar, ¿no? Y se ha preocupado mucho y ha activado un montón. Y bueno, también trabajamos así en red, acompañándonos. Claro. Bien, Bruno. Así que a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las pintadas, en las mismas marchas, cuando vean las banderas de colores que se acerquen. Se acerquen. Y listo. Bien. Sí, sí. Igual siempre estamos atentos a todas las personas que se acercan, así que nada. Bien. Lo estamos agregando a esta secta, marica. Bruno, y vos mencionabas, bueno, nos enteramos hace poco, por ejemplo, de estas 400 personas desaparecidas durante la dictadura. El tema de tener una formación, un estudio, un respaldo teórico para todas estas cosas es sumamente importante, ¿no? Piensan, por ejemplo, no sé, en armar grupos de estudio, en agarrar un libro, leerlo, todos juntos. Bueno, mira, a ver. Vos sabés que una compañera, que es una dirigente dentro del grupo, propuso el cuaderno desviado, se llama, que por cada reunión que tengamos, siempre va a haber un sorteo y alguien se va a llevar ese cuaderno. Y dentro de ese cuaderno se plantean cosas LGBT de lucha, de diversos países. Siempre estamos estudiando estas cuestiones de género, todo. Sí, es súper importante. Y además que hay muchísimo material. Hay montones de publicaciones que están a la mano como para recurrir a eso y tener una mejor formación, ¿no?, en todos estos temas. Sí, sí. Bueno, ya sabes que en la escuela tenés alguna predicción por algunas materias o alguna cosa que te dé la idea de a qué te gustaría dedicarte o algo así. Es que en ese sentido estoy medio confundido, porque me gusta mucho la parte natural, ¿viste? Pero me gusta mucho la parte social, por ejemplo, me encantaría estudiar abogacía y estudiar y especializarme más en derechos humanos. Que es mucho más de mi movida, pero también me gusta el arte, así que... Ahí estás, definiendo todavía esas cosas. Claro. Bien. Pero bueno, por lo menos tengo algo en la mente, ¿viste? Bien, está bueno, está bueno. Sí, sí. Y es muy complicado, es muy complicado. A veces hay gente que tiene como la vocación súper clara y hay otros que... A mí la radio se me atravesó en el camino. Si no hubiera ocurrido, jamás se me hubiera pensado que yo podía hacer algo de esto, ¿viste? Así que hay de todo un poco, ya aparecerá que lo que seguramente le vas a poner tu toque personal en el lugar en el que estés, eso es así, uno va construyendo a partir de lo que es, ¿no? Claro. Bueno, ¿querías comentar sobre alguna cosa que yo no te haya preguntado, Bruno? No, la verdad, muy completa tu nota, pensé que iba a ser más difícil, no sé, No. Era un manojo de nervios hasta que me solté con vos. Bien, porque la idea es eso, que cuentes qué están haciendo, qué cosas te preocupan, qué te interesa. Yo imagino que cuando ustedes, digamos, vos hablabas de una, que tenés una situación en la escuela que está bien, que no está, no le encontrás situaciones de discriminación ni nada. Que tenés una familia, que tenés un grupo de amigos, que has tenido esta intención de armar un grupo para visibilizar. Yo imagino que la idea es poder darle un respaldo a un montón de gente que tiene miedo de decir qué quiere, qué le gusta, cómo se siente, que sepan que ustedes están ahí, ¿no? Es un poco como facilitarles estar el camino. Solo es lo peor, estar solo es lo peor en esto. Así que sí, está bien estar acompañados, y eso es lo que nosotros le brindamos a los chicos, acompañamiento, de una forma más amistosa. Claro. ¿Te ha pasado, Bruno, que haya gente que se ha acercado a vos así como para conversar, para charlar y decirte, me pasan ciertas cosas, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hablo en mi familia? ¿Te ha ocurrido esas situaciones? Sí, a veces no sabes cómo responder, ¿viste? Porque cada familia es un mundo y nada. Pero por el momento las cosas han salido bien, tenemos muchos chicos que están dentro del closet y ya salieron. La familia se lo tomó bien. Sí, siempre pregunto si los padres saben que vienen con nosotros. Claro. Dicen que sí y lo aceptan. Tenemos padres que no. Y así, sencillamente. Bien. También el hecho de que sean un grupo y de que sean varias personas, eso les da como otra fuerza, ¿no? Sí. Ahora somos 53 personas dentro del grupo. No me digas. Es un montonazo. Empezamos siendo 15 y así fuimos subiendo. En las marchas juntamos muchos chicos y chicas. Chiques. Chiques. Chiques. Bien. ¿Cómo te llevas con eso del lenguaje? No, bastante bien, Sí. Por ejemplo, siempre, donde puedo, siempre digo chiques, ¿viste? Porque en la escuela dicen chicos, chicas, ¿viste? Chiques, y soy yo de fondo, ¿viste? Claro. Trato de corregir al otro y me gustaría que en un futuro se hablen inclusivo. Sí, viste que todavía hay gente que sigue diciendo buenos días a todos. Sí. Todavía sigue ocurriendo, ¿no? Pero bueno, uno desde el fondo ya grita, y a todas, y a todos. Sí, yo me fui soltando más con el tema de la escritura, porque si chiques suena raro, suena raro. Sí. Entonces, después vos te das cuenta que va haciendo como más normal el tema de la E. Sí. Así que nada. Va siendo aceptado. Claro. Un lenguaje que nos nombre a todas las personas, ¿no? Eso es lo claro. que estamos buscando. Sin hombre y sin mujer. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, tenés que rendir escrito una cosa en la escuela, ¿te sentís en libertad de poder aplicar ese tipo de lenguaje o decís, bueno, no, en el examen voy a poner como le gusta a la profesora o al profesor? O si vos muchas veces me he explayado con la E y no les molesta para nada, lo aceptan, así que nada. ¿Hay profesores que escriben con las X o con la E? Todavía no, ¿no? No, aún no. Aún no. Eso ya te sincero y aún no. Porque eso estaría bueno. Es decir, por ahora sí. Por lo menos no te lo corrigen, no te lo ponen en sí. rojo ni lo consideran un error. Sí. Está bueno. Pero bueno, seguir insistiendo va a significar que en algún momento claro. quien tiene la tiza y el pizarrón empieza a escribir de esa manera también en la escuela. Sí. Claro. ¿Crees que la presencia tuya en la escuela modifica cosas? Sí, muchas veces, pero positivamente. Uh-huh. Por ejemplo, queremos ahora organizar el acto, el Día del Orgullo, tenemos allá en un futuro hacer los años mixtos y ese tipo de cosas. Seguramente que la presencia tuya debe provocar cosas que hacen diferente a la escuela, ¿no? Es como, digamos, cuanto más visibilizamos todo eso, más podemos modificar la realidad. ¿Crees que en muchos casos hay como una autocensura, no? A veces no es tanto, a veces hay muchas personas que por temor claro. No influyen tanto como podrían influir si se animaran, ¿no? Claro, igual yo creo que todos fuimos esa persona dentro del aula que tímida, que no habla, y después salir y formándote y leyendo, te vas soltando más. Claro, claro. A mí me pasó, por ejemplo. Lo que vas haciendo vos y tus amigas y amigos y amigues sí. seguramente va a modificar esta ciudad. Desde acá este grupo ojalá. Tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas, de ir desgenerando sí. a Santa Rosa. Mm. Así que sí. cuenten con estas viejitas también para lo que bien. Organizan. ¿Eh? Sí, Maricas Unidas jamás será mentira. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Nuestra audiencia te está saludando y escribiendo cosas a través de Facebook. Así que unamos las redes. Mandale saludos muy grandes a todos los que están ahí con vos. Se han portado dale. Muy bien. Bueno, no se escuchó nada. ¿Están muy lejos de vos? Verdad, ¿están en otra habitación? ¿Están en otro lado? Lo que pasa es que les pego. No, sí, están en otra habitación porque son re locos. Bueno, mandales besos grandes. Difundamos todo esto y por muchas más personas con ganas de transformar este mundo. Sabemos que es muy hostil y que sí. lo tenemos que desarmar para construir un mundo que nos contenga a todos. Te mandamos. Pero juntes sí. lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Dale, abrazos gigantes. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau.